Remix. El manicomio musical. La locura que te generó. Eloy. La unión perfecta. A usted se le nota. Y se le ve perdido. Que quiere estar conmigo. Con Eloy o con Dapé. O con los tres a la vez. Que te gustó el remix de Da Play Impress, el nuevo matando con el nene del género. Oh, oh. Se le ve de leito, que tú estás loca por irte con este chavito. Una chica como tú es lo que necesito. Y un chamaquito como yo es lo que tú necesitas. Se le ve que me quiere probar, que me quiere tocar por encima. Se le ve de lejito, que está loca con el chamaquito más. Se le ve. Bajando en full por tu distrito. Más yo no me quito y no voy a dormir solito. Sin tu cama ya no hay visitante, yo la visito. Suéltate y me crezco, ahí me pongo fresco. Yo también siento, yo también padezco. Más el intento, que yo no te miento. Barriguita llena, corazón contento. Prende, sube el low, wow. Me tiene suelto loco por meterle un cantazo. Sube el low, wow. Que niritos como yo están tan intensos. Se le nota. Con los tres a la vez. Repréndelo, eso que tú tienes ahí atrás. Repréndelo, que eso a mí me da curiosidad. Repréndelo, que eso a mí me da curiosidad. De tocar. Nena, pórtate mal, mal. Qué combinación como esta, seguro que no hay. Solo ven y baila, baila. Que si hay más chicas como tú, entonces tráela, tráela. No te demore, yo sé que estás ansiosa porque te devoré. Lloré, dime qué se te ocurre. Momento que todo el mundo está esperando. Llegó. I love Eloy coming soon. The Play Fresh. So fresh music. Eloy. El nuevo nene del género. Dog Boy. El mago oscuro. Memo. Fly Red. Blackbird. Baby Red. Entertainment. Duran Music Studio. Se le ve. Se le ve de lejito la envidia.